Casa 60. Bueno, como veníamos hablando de bloque anterior, ajá, vamos a hablar un poco de las persecuciones que están sufriendo las radios comunitarias. Sí, en el 1 de agosto el gobierno apercibió a 39 producciones, sí, 39 productoras de radio. Sí, entre ellas Radiográfica, FM La Tribu, Frecuencia Cero y La Retaguardia. Así que vamos, tenemos una llamada telefónica con un integrante de la zona gráfica, de Radiográfica, perdón, con el señor Lucas Molinari. Hola Lucas, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, compañero? Se nos escucha un poquito lejos, ¿eh? Ahí nos escuchás mejor. Ahí te escucho mejor. ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por aceptar la entrevista. ¿Y qué nos podías contar, no, de la situación que están viviendo con el apercibimiento del gobierno, bueno, hacia las radios? En el día de hoy, ahora en instante, estamos yendo para allá. Vamos a hacer una conferencia de prensa con medios comunitarios, vecinales de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con, bueno, diferentes situaciones que se están dando en el registro. En febrero nos han bajado la pauta pública en un 20%, que tiene que ver con el ajuste que se está llevando adelante en todo el país, en todas las esferas del Estado. Y el 1 de agosto nos han apercibido que es un mecanismo que prevé el registro de medios cuando vos no cumplís con la ley. Y lo que nos plantean es que no cumplimos con el porcentaje de temas de la ciudad. Cuando fuimos a pedir el expediente, nos dimos cuenta que había varias irregularidades en cuanto a cómo se evaluaron los programas, y es por lo que estamos reclamando. Ayer pudimos tener una reunión con el subsecretario de Comunicación Social, Máximo Marchensky, que se comprometió a volver a evaluar todos los programas, y esto creemos que tiene que ver también con el revuelo que se generó, con, bueno, diferentes notas que pudimos desarrollar en medios de comunicación, o sea, de cómo se expuso. Esto que nosotros lo planteamos como un tema de censura, porque en cuanto nos quiten la pauta, no podemos seguir al aire. Si bien los medios comunitarios le ponen todo el pecho, como, bueno, ustedes también, al desarrollo de la comunicación popular, la verdad es que las condiciones de producción ya están complicadas por la inflación, por el momento del país que estamos viviendo, y lo que sentimos es que esto que se dio, que fue un apercibimiento a un tercio de los programas de radio, y bueno, casi todos de medios comunitarios. Por eso lanzamos toda esta movida y dijimos, bueno, que no nos vamos a bancar que nos aperciban sin ninguna razón y con procedimientos administrativos que dejan mucho que desear. Así es, entonces, recordanos, hoy va a ser la conferencia de prensa para denunciar todos estos temas. ¿En dónde? Sí, ahora al instante, en Parque Los Patricios. Nosotros estamos acá saliendo de Radiográfica, porque, bueno, yo justamente tengo el programa de 8 a 10, así que ahora estamos yendo para Parque Los Patricios. La idea va a ser exponer la situación. Estamos siendo acompañados por diferentes sectores, también legisladores, bueno, a ver, sindicatos, referentes sociales. Así que, bueno, la idea es poner en la calle un reclamo, pero también en un contexto que ustedes conocen también, que sí, sí, lo que está pasando con los medios. Ahora nos estaban comentando que en la agencia Telam había una presencia policial, una información de estos últimos minutos, buscando amedrentar la permanencia pacífica de los laburantes, y un día después de lo que fue la presencia en el Senado de Lombardi y Poussin, hablando de que quieren una agencia Telam sin trabajadores, ¿no? Poussin, de hecho, habló de la robótica y de los algoritmos, algo así como, no hacen falta los periodistas, una locura. Acá mis compañeros se ríen, pero la verdad que es indignante, y creo que hay pelea, y nosotros como medios comunitarios, vamos a estar también con CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, y estamos siendo muy, estamos sintiendo la solidaridad de los medios como ustedes, comunitarios, los medios alternativos de todo el país. La verdad que en estos días nos han llamado de toda la Argentina, y esto queremos agradecerlo. Así es, les vamos a dar pelea, porque la verdad no nos van a callar así tan simplemente como ellos quieren y pretenden, ¿no? Así es. Esa es la idea, seguir haciendo comunicación. A ver, no queremos estar haciendo conferencias de prensa todos los días. Nosotros queremos laburar. Está bien, Lucas. Sí. Así que bueno, les agradezco la llamada. Te quería hacer una consulta. Después de esta conferencia de prensa, ¿cómo seguiría la lucha de ustedes en la calle? No, mira, en realidad hemos logrado un canal de diálogo. Vamos a seguir en este canal y bueno, esperamos no tener que volver a hacer otra movida. Acá la idea es que se cumpla la ley y hay que decir que el registro de medios vecinales en 10 años de macrismo no ha tenido ningún problema. Esto es, creo, algo que se da en el marco de un contexto general de ajuste. Por eso estamos haciendo sonar la alarma, ¿no? Porque digamos, en la última década que somos parte del registro de medios, esto nunca ocurrió. Está bien, Lucas. Muchas gracias. Cuenten con nosotros. Desde acá tienen los micrófonos abiertos para hacer escuchar sus voces. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Chevarraca. Adiós, Lucas. Ahora.